Para terminar, un tema que se llama ¿Quién es la hermosa? Años de amanecer, 21,000 veces soñando amor, y esa noche lo abrazó, ¿quién es la hermosa, dueña del sol? ¿Cuál fue la esencia que te enseñó? Ya solo besó y él nunca ya olvidó fantasma triste, querías vivir, noche abrazada, noche de dolor, y ella lo hizo. Besos de luz, hoy el fantasma me extraña así. Gracias.